Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, ahora seguimos conversando acerca de esto. Vamos a retroceder un poquito al capítulo 18, que es el contexto de la situación que hemos visto casi del entorno del 20. Ahora, vamos a ver estos designios contra el profeta, capítulo 18, verso 1 en adelante. Aquí tenemos lo que podríamos llamar una lección objetiva, sacar una lección de aquellas cosas que nosotros podemos usar, que no se olvidan fácilmente. Sabe que esto es tan útil, especialmente tú ves que en las clases de los niños se usa mucho. Exactamente. Se les llevan figuras, símbolos, para que ellos asocien y recuerden. Normalmente estos símbolos, estos dibujos, están asociados a hechos. Cristo mismo los usó mucho. Así es. Incluso cuando habló, mirar los campos, ¿qué tenían los campos? Estaban listos para la siega, ¿no es cierto? Y los lleva a una verdad que les iba a durar de por vida a ellos en sus mentes, a acordarse de lo que quería, de lo que Dios quería que ellos hicieran. Y aquí encontramos a Jeremías, justamente, Jeremías 18:1. ¿Qué dice Jeremías 18:1? Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, aquí yo creo que está claramente diciéndole que él es capaz de a pesar de que ellos hayan hecho lo que hayan hecho, a pesar de que a lo mejor hayan echado a perder su vida, él podía restaurar. Aún así había la posibilidad, había esperanza. Bueno, aquí en este párrafo, en esta palabra de Dios que tú has leído, hay varias lecciones. No sé si alguna vez tú has estado o has mirado cómo el alfarero trabaja la greda. Sí. Esa rueda, ¿no es cierto?, que colocan la pieza y con el pie mueven y con las manos comienzan a darle figura. No es nada lo que tú ves un trozo de arcilla, ¿no es cierto?, pero va moviéndose, va haciéndose y va tomando una figura, y uno dice, ¿cómo logran de alguna manera aparecer lo que ellos quieren hacer? El otro día miraba un programa de algún lugar de Chile, en el sur de Chile, de una persona que podía tomar un pedazo así de greda, ¿sí?, y hacer la figura de una persona y modelarla muy cercana a lo que es. Tú mirabas la figura y era la persona. Pero ¿cómo yo lograba con las manos hacer eso para que se quedara estampado, digamos, de alguna manera, la cara de la persona allí? Incluso el reportero que estaba con él, periodista, le mostró una figura. ¿Y quién es este? Es usted, pues, le dice. Y él se mira, y efectivamente cuando se miraba era exactamente así. O sea, se puede hacer un trabajo maravilloso. Yo veo aquí una lección, Horacio, que Dios, de algo que quizás es insignificante, puede hacer cosas maravillosas. Pero a pesar de que pueda hacer cosas maravillosas, como hizo con Israel, que los trajo, los llevó a Canaán y los colocó tranquilos, les dio todo lo que necesitaban, ellos se descarriaron, o sea, se quebraron. Pero también Dios, el profeta, está diciendo aquí que él puede tomar ese barro roto, esa vasija que es inservible, y volver a hacer algo maravilloso con el pueblo. Es un símbolo, una forma de ver cómo el profeta está entrando a darles a conocer que Dios puede hacer todavía maravillas con él. O sea, podría impedir que vinieran los extranjeros y los tomaran prisioneros. Hacia allá estaba apuntando efectivamente lo que Jeremías estaba haciendo, para que no sufrieran las consecuencias de esa situación. Y aquí, fíjate, el Señor con esto está diciéndoles que él está dispuesto a darles otra oportunidad, la oportunidad de arrepentirse. Recordemos que las profecías, generalmente todas las profecías son condicionales. El Señor por algo les estaba mandando una advertencia. No es simplemente tú vas a ser destruido, Porque, ¿qué razón tiene de darle aviso? No tendría un porqué. Sencillamente tendría que destruirlo y se acabó. Pero desde el momento que el profeta, había un profeta que decía, mira, tú vas a ser destruido, tú vas a morir, tú vas a ir de esclavo, tú vas a sufrir tales cosas. Desde el momento que el profeta te estaba diciendo, era porque el Señor quería remecer tu conciencia y hacerte ver el camino que llevabas. De manera que tú reconocieras eso y decir, Señor, me equivoqué, he pecado contra ti, perdóname, ayúdame. Posiblemente tuvieras que sufrir algunas consecuencias, como sucedió con David. David se arrepintió, tuvo que sufrir consecuencias, las consecuencias de su pecado, pero fue aceptado por Dios, fue perdonado por Dios, y él continuó al lado de Dios. Tenemos que ver un poquito también el contexto de estas palabras, porque la idea que Dios está llevando por medio de Jeremías es mostrar no la salvación individual de las personas, porque mira, si tú ves estos incidentes, más o menos algunos creen que están por el año 605, 606, es cuando la primera invasión vino de Babilonia y se llevó a Daniel y uh-huh. varias personas, así que ya hay un acercamiento a que las cosas estaban por suceder. Entonces, lo que está haciendo aquí, el trato, lo que está tratando de mostrar Dios, que como pueblo los quiere otra vez colocar como una nación especial, que lo honre, que pueda bendecirla, que no le entregue las bendiciones en vasos rotos, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que está tratando de hacer aquí este Israel, hacerlo cambiar como pueblo, como nación, como Dios lo había propuesto. Pero lamentablemente ellos insistieron en seguir hacia adelante. Por eso que le dice, no podré yo tomarte como nación, como te hice, y hacerte nuevamente una linda nación protegida. ¿Podría Dios haber parado el avance de estas tropas? ¿Podría haber detenido y haberlos puesto como una nación que lo glorificara a él? Pero lamentablemente ellos no estaban haciendo eso, estaban haciendo todo lo contrario. Estaban mostrando un Dios que era totalmente distinto a como Dios quería que se mostrara. Ahora, fíjate ahí en Jeremías 18 en adelante, aparece lo que tuvo que padecer Jeremías. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hirámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. O sea, vamos a desquitarnos con él por lo que está diciendo y no hagamos caso de lo que él está diciendo. Bueno, esto muestra que no solamente ellos fueron, sino instigaron a la gente, al pueblo, en contra de Jeremías, por eso es que querían matarlo. No, o sea, estaban tratando de cegar sencillamente todo lo que él dijera, pero Dios tenía otros propósitos. Y él cumplió su propósito, el Señor, y Jeremías va a ser salvo y muchos de ellos van a ser perdidos. Bueno, amables oyentes, le vamos a agradecer su sintonía. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. ¿Qué lecciones debemos aprender acerca de cuán cuidadosos necesitamos ser al hacer cosas en nombre de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.